Estudio Urbano, un espacio de capacitación y formación centrado en la industria musical. El único estudio de grabación gratuito para todos los géneros y formatos musicales. Estudio de grabación, cursos y talleres, ciclos de música en vivo. Presenta su columna Sonido Inminente, descubriendo los proyectos musicales que hacen latir la ciudad. Para desestructurar. De Ofrendas Urbanas, estaremos aquí hasta las 22 horas por FM La Tribu, y ahora llega la columna de Estudio Urbano, a cargo de Nahuel Bailis. Muy bien, tercer micro, tercer columna de Estudio Urbano del año, y se acerca cada vez más la fecha de Sonido Inminente, el ciclo de Estudio Urbano junto con Amia Joven, que ya lleva 2 años, en donde se presentan bandas que se presentaron a Proyecto Disco en Estudio Urbano, se seleccionan algunas bandas, y todos los miércoles del mes que viene van a estar tocando en un espacio que se llama Carlos Gardel, ¿está bien? ¿Sí? Tenemos con nosotros invitados que van a estar tocando en ese ciclo, pero ¿quieren que les cuente quiénes van a tocar? Dale. ¿Sí? A ver si lo encontramos. Ya llega su momento, ¿no? La presentación. Claro, no, les digo todos los miércoles, primero. Llegan, están mojados los chicos y... Muy bien. Miércoles 7, el primer miércoles de junio, alrededor de las 20 horas, ¿es esto? Todo Poderoso Popular Marcial, junto con Betty Confetti, que toca después y estuvo visitándonos justamente... Hace unas semanas. Muy poquito. Miércoles 14, Tapones de Punta, Brass Band y Killer La Rosa. Miércoles 21, julio y agosto, Ayelen Siches y Churupaca, Morada de Pájaros, el miércoles 28, ¿sí? Esta vez... Algunos de los alumnos van a tener una participación, alumnos de Estudio Urbano van a tener una participación bastante activa, porque van a estar trabajando en la puesta de luces y de sonido y también en fotografía. Así que es como algo integral, como un trabajo de campo también de los alumnos de Estudio Urbano. Bueno, y si les parece, damos paso a los invitados. Por favor. De la tarde, que son Julio y Agosto, 2 integrantes de Julio y Agosto con nosotros. Bien. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿quieren presentarse, chicos? Bien, ¿ustedes? Yo soy Leandro Aspis, trombonista, me toco el teclado y canto en Julio y Agosto. Y yo soy Santi, toco la guitarra y canto. Muy bien, buenísimo. Vinimos en representación, gracias por invitarnos, es lindo venir a La Tribu. Gracias a ustedes por venir. Que bueno, hemos mamado, yo personalmente como estudiante de comunicación. Estamos en todos lados, sí, ese es el problema. Yo igual fui estudiante, ya no lo soy más y no soy licenciado en comunicación. Como la mayoría, claro. No, quédate tranquilo. Pero bueno, he pasado por estos estudios, creo que nunca como entrevistado por Julio Agosto, digamos. Así que, bueno, una doble satisfacción. No se me había presentado la oportunidad y tampoco, bueno, la forcé, esperé que se diera. Y bueno, todo llega, aquí estamos. Muy bien, ¿no tocaron en este estudio alguna vez algunos de la banda? Tocamos con Migue alguna vez. Ajá. En Sanguche. En Sanguche, sí. Bueno, igual tiene muchos años de trabajo, así que. Sí, y hemos dado alguna telefónica también, me acuerdo, pero bueno, hace bastante no veníamos. Bueno, a próxima los invitamos a tocar, si tienen ganas. Cuéntenos un poco en qué andan. Sabemos que se presentan en el Cirgu, ¿sí? Sí. En un tref. Este sábado. Sí, tocamos en el teatro. Nunca habíamos tocado. Yo voy bastante a ver cosas, es un lugar que me gusta mucho, pero hasta ahora espacio, sí, está buenísimo. Pero hasta ahora no habíamos podido tocar. Y tocamos con Paula Trama, una piba que nos gusta mucho lo que hace, que toca con una banda de ella, porque toca en varios formatos, y esto es con una banda de ella que se llama Los Besos. Ajá. Que está buenísima. Muy bueno. Y acaban están por lanzar su disco. Están por lanzar un disco. Lo tienen grabado. Bueno, eso, el Cirgu, para quien no lo conoce, un teatro mítico de la Ciudad de Buenos Aires, ajá, que hace pocos años está, bien, ahora es el Cirgu Espacio 3, sí. y bueno, eso, la verdad que nos vimos muy atraídos por la programación que tiene, y bueno, conocemos a quienes programan, así que se dio la oportunidad de hacer esta fecha que estamos preparando, que vamos a hacer... canciones que no hacemos habitualmente en nuestros shows. Preparamos algunas perlitas, digamos, para los que vienen ahora, Julio, esto muy seguido. Claro, temas más viejos de discos anteriores que no tocan, digamos. Sí, porque ahora la banda está como en un momento, el último disco que aún estamos presentando, que se llama La Niebla y la Autopista, la banda tuvo un viraje hacia lo eléctrico, nosotros históricamente... Más acústica la sonoridad, digamos. Claro, desarrollamos desde lo acústico, y bueno, entonces muchos temas que habían quedado en los discos acústicos dan para el formato eléctrico, y bueno, vamos a hacer algunos así. Ah, o sea que están como reversionados los claro, temas. Claro, sí. Es muy como bueno. Que los recuperamos, los trajimos hacia el nuevo set. Bien. Y bueno, los invitamos a que vengan. También tomamos como excusa algo que hicimos el año pasado, que bueno, viajamos, es una historia que viajamos a Venado Tuerto a tocar. Ajá. Y bueno, Santi, acá presente... Tengo un hábito que es como quedarme dormido en lugares. Ajá. Un superpoder. Sí, sí. Tiene como una ofrenda urbana, a ver. ¿Y qué estaba pasó? Como de mal humor y me quedé dormido como tirado al lado de una computadora abandonada, en un camarín como medio al lado, un rancheadísimo. Claro, como cuando decimos camarín, o sea, imagínense un lugar muy chico de Venado Tuerto, que el camarín era como las oficinas operativas del lugar. Estaba de camarín, digamos. Claro. Y bueno, Santi se acostó. Me tiré a dormir en el piso. Y bueno, Miguel, Juan y Marce tuvieron la idea de sacarle una foto y bueno, convertirlo como en meme. Y eso tuvo como una se muy hizo buena, público, digamos. Sí, una muy buena recepción por parte de la gente que conoce Julio. Se vino como el archivo de Photoshop, como con la figura sola, y la gente empezó como a meter la figura, no sé, en tipo... Al lado de una ballena. Sí. Bueno, para los que sepan bucear en internet, seguramente lo encuentran. Hay un álbum rápidamente. En nuestro Facebook pueden encontrar ese álbum lleno de memes. Santi Duerme es el álbum. Muy bien. Digan cómo es el Facebook y vamos a escuchar, si les parece bien, algo que encontré del disco nuevo. Antes digan el Facebook. Sí, bueno, nuestro Facebook es Julio Agosto. Ahí pueden encontrar esto, que lo que decía es que esta imagen de Santi Meme se convirtió como el emblema de la fecha esta de Chirú que vamos a hacer. Así que va a haber contenido con respecto a eso. Buenísimo. Lo pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Julio Agosto, nos encuentran en Instagram, Twitter, Facebook. Ahí lo pueden ver. Todo el recital va a estar Santi durmiendo, ¿no? Sí. Esa va a ser la... Voy vestido igual que ese día. Una performance. Eso, como mínimo. Bueno, Julio y Agosto en Ofrendas Urbanas, vamos a escuchar algo que encontré. Hey, quiero mostrarte algo que encontré en mi casa. Sobran las palabras. Tenés que ver. Sobran las palabras, tenés que verlo. Mostrarte algo que encontré en un disco que perdí en tu casa. Tenés que verlo. Hey, quiero mostrarte algo que encontré buscándote adentro de un disco que perdí en tu casa. Sobran las palabras. Ofrendas urbanas, arte occidental. Seguimos con Julio y Agosto en Ofrendas Urbanas. Acabamos de escuchar algo que encontré de La Niebla y la Autopista, último de los cuatro discos de la banda. ¿Quieren contarnos un poco en qué se diferencia ese disco de los anteriores? Esto que vos decías de la sonoridad un poco más eléctrica. Y va por ese lado el sonido, como que hasta ahora un poco los discos, salvo algunas cositas en las que en la producción nos poníamos a jugar un poco, en general eran como un reflejo del vivo de la banda. Claro. En el sentido como de que si ponías micrófonos a grabar lo que estaba pasando, la idea era como llegar más al sonido acústico más puro. Exacto. Porque la formación era esa. Y este último disco nos dieron ganas de empezar a probar como un sonido un poco más, o sea, bastante en realidad más eléctrico. Venimos como toda la vida, como todos escuchamos rock, pero uh-huh. últimamente como que hay algo como que la escena independiente de rock en Buenos Aires me parece como que tuvo un salto. No sé si es que yo, por ahí por una cuestión de edad, como que entré yo o realmente hay una escena que está creciendo, pero empezamos uh-huh. a consumir más rock. Y también por una cosa como de que ya eran como 9 años de claro. mismo formato, empezamos a volcarnos hacia lo eléctrico, que nos dio también más margen de juego a la hora de preproducir y postproducir. Uh-huh. El sonido de rock tiene como más posibilidad de toquetear sí, las pistas y elaborar. Y nos metimos en esa. Y también de abrir espacios nuevos para tocar también, porque... Uh-huh. ¿Estaban muy encasillados como un tipo de banda o algo así? Sí, por lo que digo, el encasillamiento que hace las personas de uno es medio algo como que todo el tiempo está, sino más bien que bueno, nosotros siempre veíamos que teníamos la capacidad de adaptarnos, de tocar en un teatro o en un lugar más chiquito. Claro. Y tal vez donde quedábamos un poco más pagando eran las rockerías. Uh-huh. Y como es algo como que un espacio, un circuito que curtimos, claro. escuchamos bandas así, también teníamos ganas de poder estar cómodos ahí. Y bueno, todo fue llevándonos a, claro. a armar este disco más eléctrico. Que además fue el primero en el que laburamos con un productor. Ajá. En general hasta ahora producíamos todos nosotros, y si bien en este disco la mayoría de la producción artística la hicimos nosotros, Juanito el cantor claro. Produjo y en algunas cosas de las canciones más de corte artístico intervino, siempre desde un lugar muy orgánico y muy acertado, y nos ayudó mucho con la producción técnica, como con el salto claro. técnico que teníamos que dar a tratar de que sonara lo que estábamos buscando claro. En un ámbito que es como todavía no tenemos. No estamos tan cómodos, que es como el del sonido de rock. Claro. ¿No? De la guitarra. Igual es interesante que se mantiene bastante la textura acústica. O sea, se agrega ese elemento, pero yo no diría que se pierde nada de lo otro, ¿no? De lo otro en esencia. Sí, los discos me parece que para quien no conoce la banda, Julio Agosto es una banda que aparte, digamos, su base, que son guitarras, bajo, batería, con sus variaciones, porque a veces en vez de batería hay cajón, en vez claro, de bajo hay contrabajo, las guitarras clásicas también. Tiene trombón y violines, lo que le da esa cosa más orquestal, pesa claro. lo eléctrico. Y además todos cantan, siete voces, ¿no? Sí. Terminan. O sea, no todo el tiempo. No todo el tiempo. Pero es algo que está siempre presente, como que en la planta de sonido de escenario siempre está. Tenemos como 800 micrófonos. Claro. Saben, hace un ratito hablábamos con Marcos López, no sé si lo ubican. Sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, él indagamos un poco sobre. Sus espacios de creación y bueno, sobre la cotidianidad que él como que lo motiva constantemente, ¿no? Como de cada detalle o de cada espacio arma toda una lectura poética, ¿no? Ustedes, bueno, pasaron muchos años, ¿no? Desde los inicios de la banda, ¿cómo? Y ustedes también crecieron en ese, uh-huh. en estos años. ¿El contenido de las letras cómo también se modificó respecto a eso? Y creo que hubo algo de que antes eran como un poco menos como comunicativas, en el sentido de que ahora tengo la sensación de que son mucho más llanas, como un mensaje más claro. Por ahí antes eran como más imágenes poéticas y un poco más abstractas, y me parece que con el pasar de los años como que hubo un poco más de voluntad de dirigirse como un poco más a alguien más cercano y de una forma más como de estar hablándole a alguien de una forma menos mediada por tanto peso de imágenes, ¿viste? Sí, como que se volvió más comunicativo, me da esa sensación. Como. Sí, al principio también pues, estaba como el componente lúdico, que las letras tal vez eran más como juguetonas, queda raro, pero... Y pienso también que es algo muy dinámico, también que va cambiando todo el tiempo, ahora estamos haciendo canciones nuevas, este año vamos a sacar... 1 o 2 simples, todavía no sabemos cómo lo vamos a lanzar, pero varias canciones nuevas y está ese debate sobre cómo encarar la composición, porque, qué sé yo, claro. también todos crecimos como compositores, tenemos varios años como en el oficio uh-huh. y las posibilidades son nuevas, entonces como que de repente tal vez antes las canciones venían más de quienes, qué sé yo, más naturalmente se volcaban a la composición, que son Santi y Migue, pero ahora claro, el proceso como más grupal, más, como claro, más, con más cada recursos, uno aporta ideas y claro y, uh-huh. y bueno, eso va cambiando todo el tiempo bueno. Pero bueno, ahora estamos apuntando mucho a la creación conjunta también, claro, no armar los temas entre todos, por más que tal vez la idea iniciática salga de alguno, como que tenemos, estamos con ganas de poder todos acompañar el proceso creativo, digamos. Muy bueno. Bueno, chicos, entonces, este sábado 20 en el Cirgu, sí. Y el 21 del mes que viene, ¿es así? En el ciclo inminente. Miércoles sí. 21, ¿sí? Sí, sí. No estoy seguro, pero bueno, es en junio y nosotros la tenemos agendada. Claro, sí, en el marco del ciclo inminente de Estudio Urbano, sí. Entrada libre y gratuita. Sí. Buenísimo. ¿Tienen ganas de que nos vayamos escuchando un tema de la banda? Dale. Sí, sí, totalmente. Y bueno, a recordar que, bueno, eso, que nos sigan en las redes sociales, que Julio Agosto, además de lo musical, tiene como tú una parte una estética que acompaña y la volcamos en las redes sociales, aparte de que los discos están todos para escucharse gratis en las uh-huh. plataformas digitales. Los invitamos a conocer la banda y bueno, a venir a las fechas. Buenísimo. Gracias bueno, por invitarnos. No, a ustedes por venir, chicos. Nos vamos escuchando Era Tarde. Dale. Vio las sombras estirándose, vio el camino, vio la vuelta, no miró atrás. Era tarde, se largó a correr. Era tarde, descansar y el camino no podía más, quiso caminar, no pudo seguir, se dejó caer. Cuatro manos lo agarraron bien, vio los ojos, no pudo correr, no quiso llorar, era tarde, se acordó del mar. Se acordó del mar.